Fang's Hollow Brother, take them now. The Fang's Hollow Brother, right about now. The Fang's Hollow Brother, take them now. The Fang's Hollow Brother, right about now. The Fang's Hollow Brother, take them now. The Fang's Hollow Brother, right about now. The Fang's Hollow Brother, take them now. The Fang's Hollow Brother, right about now. The Fang's Hollow Brother, take them now. The Fang's Hollow Brother, right about now. No puedo hacer lo que bien me dicen que haga, así que seguiré sin hacer nada. En el muelle de la bahía, viendo bajar la marea. En el muelle de la bahía, desperdiciando la vida. Sentado descansando los huesos, esta soledad que no me deja sola. Errado a través de 2000 millas solo para hacer de este muelle mi vida. My bones and this loneliness won't

And buddy, you're a young man, hard man, shot in the street, gonna take on the world someday. You had blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. You're an old man, poor man, playing with her eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. Make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your gun all over the place. On the wall someday, you got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Poor man, playing with your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. Correr y el asesino escapar. He visto violar. Es seguro que su hombre nunca se lo hizo mejor. He tomado pastillas, he agujereado mi cuerpo y no quiero cambiar. Tengo heridas sin cicatrizar de las últimas peleas. Ya a veces vomito sangre, pero no quiero cambiar. Ya llegó, super chango. A mí no me asusta el rico, el que me busca se la cagó, ya llegó, super tango. Las calaveras me pelan los dientes y me río de las serpientes. Buen amigo y mujeriego, soy del fuego y del trueno, soy del barrio y guerrero, ya llegó super tango. Como me la pintan la borro, como me la pongan la brinco, porque puedo vengo, no vengo a ver si puedo, ya llegó super tango. Lo veo de lejos y a gringo se la voy a cobrar. Yo pero de dónde pendeja, para mañana me voy y me quiero echarme besos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Antes soy entre las altas y los montes, montes soy. Yo soy un hombre extraño de las hierbas y los flores, de montañas y engaños y de sublimes dolores. Yo he visto la noche oscura llover sobre mi cabeza, los rayos de lumbre pura de la divina belleza. A las manos y en los hombros de las mujeres hermosas, y caíste a los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, se me deja más el nombre de aquella que lo ha matado. Cambia como un reflejo de 10.000 almadón. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós, tendré una vez en la reja hasta la entrada de la viña. Cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña, donde una vez de tal suerte que goce cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte le llora al cante llorando. Su grito a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto la aguilarida volar a la del sereno, morir en su guarida, la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo se denivido el descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y subido yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por el que ya y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, todo como el diamante antes que luz de carbón. Ya sé que el necio se entierra y con gran lujo su grande, que no hay que entrar en la tierra como la del campo. Salgo calle y entiendo y me quito la compadre y el primador. Cuelgo en un árbol marchito mi mujer al loco.